¿Nos puede decir qué es lo que está pasando el día de hoy aquí? Nos estamos movilizando, somos del movimiento de estudiantes no aceptados del CLEP-CEDEP. Venimos a la mesa de negociación que se estableció la semana pasada para exigir que se cumplan los puntos de nuestro pliego petitorio, que son muy concretos: aumento al presupuesto a las universidades públicas, aumento a la matrícula en las universidades públicas y que sobre todo que se nos dé un lugar directo a todos los estudiantes no aceptados que participan en el movimiento. Creemos que la educación es un derecho, que es una obligación por parte del Estado. Ya lo han dicho algunos padres de familia, nosotros lo reivindicamos, que ya hemos pagado o ya se ha pagado la educación de nuestros hijos, de nosotros, y ahora el gobierno dice que solo no hay lugar, que no somos rechazados, que no nos van a aceptar en la universidad. Argumentan que la única forma para ingresar a la educación o a las universidades, al Poli, la UNAM, la UAM, es con el examen de admisión. Los muchachos que estamos aquí ya hicimos ese examen de admisión y fuimos rechazados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si todos los 120,000 y los más de 100,000 que hicieron el examen al Politécnico, si hubiéramos logrado pasar a exitosamente nuestro examen? No hay capacidad para albergarnos a todos. Entonces, por eso también exigimos que se creen nuevas instituciones. Desde los 70s no se crea una institución, solo la UAM, a diferencia del gobierno del DF que creó la UACM, pero de ahí en fuera no se ha creado nada. Entonces, nosotros nos movilizamos para exigirle al gobierno, para exigirle a las autoridades de la SEP, a las autoridades de la UNAM, del POLI y de la UAM, que abran matrícula y que nos den el acceso a todos nosotros que estamos luchando por la educación pública. ¿Cuál es la situación este año en los números? ¿Cuántos rechazados hubo? ¿Cuánta gente hizo el examen? Aproximadamente, en la UNAM se hicieron aproximadamente 120,000, de los cuales aproximadamente entre 50,000 y 70,000 fueron rechazados. En el Politécnico aproximadamente 70,000 fueron rechazados. Entonces, si vemos las cifras, son extraordinariamente increíbles, ¿no? Enormes. Pero esto se complica cada vez más. Cada año son los mismos rechazados, o a veces hasta más, ¿no? Entonces, lo que decimos, ¿a dónde se destina todo ese dinero que se da para la educación, ¿no? Por ejemplo, en la UAM Iztapalapa, el rector en 2008 hizo un informe en el que decía que en algunos edificios se había comprado piso de mármol, que en algunos edificios se había instalado un elevador, que en algunos edificios se había puesto un techo para cuidarnos de la lluvia. Y nosotros decimos, nosotros queremos libros, nosotros no queremos piso de mármol, nosotros queremos más computadoras, nosotros queremos que toda la educación sea gratuita, no queremos no queremos piso de mármol, el piso de mármol no nos sirve para nada, queremos más educación. Entonces, en la UAM se hacen el examen que aproximadamente 80,000 estudiantes, de los cuales el 20% es aceptado, es decir, prácticamente 60,000 o más son rechazados de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nosotros exigimos que se le aumente el presupuesto, no queremos hace un año se le aumentó el salario a los soldados, pero el presupuesto de educativo no se le aumenta. El exrector Lema Labadie de la UAM, el rector Narro, el exdirector del Poli, dijeron que si no había un aumento al presupuesto de la educación pública, iba a haber movilizaciones sociales. Esto es un ejemplo de lo que va a pasar, ¿no? Esto es lo que está pasando por el aumento, porque las cifras cada vez son más desalentadoras, y no solo en la educación superior, en la media superior, en la secundaria, en la primaria. Es absurdo que se pague una cuota en las primarias de 300 o 350 pesos, supuestamente de cooperación voluntaria, pero muchas veces si no se paga eso al final del año escolar, no se le entregan papeles, en muchos casos. Entonces, nosotros venimos a exigir educación pública, gratuita y científica para los hijos de los trabajadores. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Entiendo que esta es una segunda visita, ¿no? ¿Qué están haciendo? Sí, en la primera mesa, cuando se estableció la mesa de negociación, ellos dijeron que la única forma de ingresar a estas instituciones era el examen de admisión, y que la única forma de ingresar era esa, y que no había otra forma, que no tenían nada. Después, con el avance de la negociación, dijeron que se iban a respetar los acuerdos del año pasado, que fueron becas al 100% a todos los estudiantes que participaron en el movimiento de estudiantes no aceptados, con el pase al próximo año en la facultad y licenciatura que quisieran. Nosotros decimos que está bien que se parta de eso, pero nosotros no, lo que decimos es que no queremos becas, porque al final de cuentas se tiene que pagar pasaje durante un año, se tiene que pagar útiles, se tiene que pagar muchísimas cosas para que los estudiantes vayan a esas universidades. Muchas veces las autoridades del Politécnico no respetan esos acuerdos. Ahora tenemos ese problema de que muchos compañeros no les están revalidando la beca, no los quieren admitir. Entonces, nosotros no queremos becas, queremos, nosotros venimos por los lugares, queremos lugares para para todos nosotros. Aproximadamente somos entre 300, cada día vamos siendo más porque nos vamos sumando, hacemos campañas de propaganda, tenemos nuestra página web, repartimos volantes, carteles, pegamos stickers para que se difunda la movilización. Cada día aproximadamente se suman entre 50 y 70 personas más. Entonces, cada día somos más, entonces nosotros no queremos becas, nosotros queremos lugares directos porque hay espacio. Si alguien tiene alguna necesidad de localizarlos, un estudiante rechazado, algún padre de familia, tenemos nuestra página web, que es www.clep-medio-cedep.org. Ahí en la página regularmente subimos artículos sobre balances de lo que hacemos, artículos respecto a la educación en la UNAM, en el Poli, en la UNAM, y ahí se publican las actividades que tenemos próximamente. Nosotros estamos planteando la situación de que si ahora las autoridades del Politécnico no quieren ofrecer nada y no quieren respetar los acuerdos del año pasado, probablemente tomemos instalaciones en Zacatenco, cerremos Avenida Politécnico, tomemos Dirección General, tomemos servicios escolares. Es la única forma por la que nos escuchan. Hace un rato veníamos marchando y ahí en la Glorieta de Colón nos pusieron un bloque de granaderos y nos dijeron que no íbamos a avanzar. Decidimos, les dijimos que si no se quitaban, nosotros íbamos a cerrar el otro carril. Y nos dejaron esperando como 40 minutos. Decidimos cerrar el otro carril y fue de la forma en la que nos abrieron el paso y fue posible llegar aquí. Entonces, si las autoridades se ponen impertinentes y no quieren dialogar, nosotros vamos a tener que tomar medidas más severas. Claro, dentro de la civilidad, no queremos molestar a otras personas, no queremos que nos repriman. Ya en otras ocasiones hemos sido víctimas de represión, hemos tenido compañeros del CLEP se deben en la cárcel. Ahora tenemos compañeros que tienen órdenes de procesos judiciales en su contra por movilizarse en Zacatenco. Se acusa de motín, cosa que no es verdad, ¿no? O sea, se cerró Zacatenco, pero las autoridades exageran mucho y hasta ahora no han dado solución a nada, ¿no? Entonces, es lo que tenemos pensado realizar. ¿Algún último mensaje que le quieras dar a la gente que te alcanza a escuchar? Pues que se unan a nosotros, estamos luchando por algo justo. La educación es un derecho, no un privilegio, como nos lo están haciendo creer. Si dejamos que cada vez el gobierno restrinja el ingreso a la educación para los hijos de los trabajadores, nos estamos orillando a que pase otra vez un ESME, el despedir a 44,000 trabajadores de un día para otro, el desalojar a los mineros de Cananea en una actitud totalmente violenta, en que las condiciones de trabajo las condiciones de vida de los trabajadores sigan disminuyendo. El gobierno no se tienta el corazón, entonces organizados y unidos venceremos. Muchas gracias. Sí.